Nos visitan en el estudio Martín Magallanes y Andrés Musolino, que han estado todo el año con nuestra compañera Luli tocando tango en Los Dos Amigos, que es un espacio cultural en la Alameda que está recopado. Hacen muy buenas pizzas. Así que, bueno, cuéntenos qué onda, cómo surgió el grupo. ¿Este trío es temporal o ustedes ya hace tiempo que tocan juntos, juntes? Bueno, buen día. Buen día, bueno, bienvenidos. Gracias por la invitación. Acá el Martín va a contar un poco los inicios. Bueno, creo que justo estamos a un año que nos animamos a presentar las canciones, porque fue un 30 de diciembre, más o menos, sí. El año pasado. Que era un diciembre un poco más alegre que este, ¿no? El año pasado. Y al calor de esa alegría, se estrenaron algunos tangos que nos encontramos con el Andrés. El Andrés es un gran profesor de la Escuela Oliván, Escuela Artística. Y bueno, ahí nos encontramos, le dije, che, estaba tomando clase de guitarra y un día le dije, tengo ganas de cantar tango, tengo algunas letras, qué sé yo. Y bueno, además es un gran profe, una gran persona y me acompañó en ese proceso, y fue tomando fuerza, canciones propias, porque bueno, ahora somos un trío que somos con Leo Martínez, y que hacemos tangos propios. Y en ese momento fue estrenar las canciones en Los Dos Amigos, y en ese momento también invitamos a Luli, que justo estaba haciendo canciones con Andrés, y también participó Juan Brescia, me acuerdo. Todavía no tenía el nombre Será Una Noche, sería el proto Será Una Noche. Después este año pasaron otras cosas, no sé si querés contar algo de qué pasó este año. Pasaron muchas cosas este año. Bueno, empezamos con el ciclo. Se terminó conformando, es un ciclo mensual, ahí en Los Dos Amigos, y empezamos con con dos dúos, que era el dúo que integramos junto con Martín y el dúo que integramos junto con Luli. Y el ciclo consistía en tocar estos dos dúos e invitar a otra grupalidad más. Así que por el ciclo pasaron muchísimas cantoras, cantores, músicos, músicas. Que eso sirvió de apoyo para este año, para procesar toda la info que nos iba pasando, de compañía, de ir haciendo más sólidos estos repertorios que eran nuevitos, y tuvimos la compañía de la gente que se acercó en estos ciclos, que estuvo hermoso. Y bueno, este es el décimo, sí, han pasado mucha gente que está hoy en la escena del tango. La idea es un poco también que sea un espacio para que la gente, o que está haciendo tango, o que tiene ganas de hacer tango, se anime a presentarse. De hecho, como tiene ese formato de dos grupos estables y siempre uno nuevo que llega. No sé, el último estuvieron los Barragán, Maroglio Vega, estuvieron el Cuarteto de Entramada, el Club Atlético Guitarrita, que también acá está el compañero, también toca ahí. Paula Vilen. Luciana Yerbosky. Bueno, no sé. Claro, sí. Piña, el amigo Piña. Bueno, y un montón de gente que se ha sumado y que esto creo que, por cómo viene la cosa, quien te dice el año que viene, sigue. Y lo hacemos una vez al mes también, porque bueno, entendemos que es una buena forma de que el público sienta ganas de volver, digamos, como el público de tango es bastante grande acá. Pero para una vez al mes está muy bien, y eso ha tenido buenos resultados, por lo general se ha llenado, ha sido un momento lindo, que es un espacio que el Marcelo Rinaldi nos abre, que tiene una tradición grande con el tango, es una de las cunas del tango de Mendoza, que ahora está en la Alameda, así que nada, eso. Gracias a todas las personas que se han acercado este año y esperamos que este sábado se animen a ir otra vez, a despedir, a ahogar penas o a emborracharse tal vez, o cantar. Con todo esto que está ocurriendo. Con todo. Sí. Estábamos hablando fuera del aire, del flyer, que yo como compa de la Luli miro sus estados y cada tanto veo el flyer colorido y con muy llamativas las tipografías, muy específicas las tipografías. ¿Por qué las tipografías del flyers, o por qué está planteado de esa manera, y quién es la persona detrás de esta maravilla de entrada? desde que empezó el ciclo, quien nos acompañó también, que es parte de este grupo, es Varinias, que es Belén Pioli. Varinias la pueden encontrar ahí en las redes sociales. Una artista plástica que nos encanta, que tiene una idea de lo que es el arte popular y el tango en particular, que nos encanta, y nos ha hecho estos flyers, estas obras hermosas, que cada mes, bueno, nos acompaña desde ese lugar maravilloso, nos predispone de una manera muy especial tener esa gráfica, y bueno, la queremos mucho, no sé si estará escuchando, le mandamos todos los abrazos posibles. Que ahora, este sábado, va a estar en el ciclo, va a estar exponiendo todas sus gráficas. Uh-huh. Un poco estas, pero también hay otras, y que tiene mucho vínculo con el ciclo, con el tango ese de arrabal que buscamos también en el espacio. Y ella es una gran gráfica, como que lo lleva ahí a ese lenguaje que bueno, que creo que se han combinado mundos muy bonitos también. Y nada, eso. Y hablando del estilo gráfico, pasemos al estilo musical y... No sé si quieren ir adelantando, ¿no?, lo que va a suceder en esta noche especial. Bueno, no sé, vamos a empezar con alguna canción. Bueno, todas las canciones que van a escuchar son tangos nuevos, que tienen algunos, tal vez un año. Y bueno, y un poco cuando surgen todas estas canciones, era narrar, qué sé yo, realidades locales. Digamos, el tango como tal... hay tantas canciones de tango que hablan también del barrio, que hablan de la realidad, ¿no es cierto? Y bueno, un poco eso se trata de plasmar en algunas de estas canciones. Vamos a empezar con una canción que está dedicada a un barrio muy cerquita de acá, que se llama La calle larga tiene memoria. Y tiene un origen ahí también, primero, que es un barrio que está al lado donde nosotros vivíamos, porque también éramos vecinos con Andrés, que es el barrio La Media Luna, de Pedro Molina. Y bueno, yo también cantaba en una murga, que es la murga de la Caciqueña, que es la que suena ahí en las cortinas, y que hacíamos tablados ahí. Está un poco inspirado en eso, en las historias que contaba Ramón Ábalos también, de La Media Luna, y se llama La calle larga tiene memoria, así que le regalamos ese tango. Empezamos ahí hablando. Sí. Empiezo con un pequeñito recitado. ¿Qué diría el diario de Armando si hoy es día de pago y está a pleno? ¿Seremos profetas en nuestra tierra? ¿Seremos artesanos de este telar desenterrado? ¿O serán las encrucijadas de la calle larga que nos bañan con su viva memoria popular? La calle larga tiene memoria, esconde historias que no ha de olvidar, con sus casitas tan legendarias, verso de Armando van a pintar. La calle larga guarda su encanto, entre pobreza dispuesta a ayudar, desde el canal se viene escuchando a la negra Sosa cantando al pasar. Barriada de Pedro Molina, la cuarta no te ha de olvidar. Debajo del puente batían los pibes batalla campal. Esquina de Pedro Molina, qué lindo era verte bailar. La murga con su picardía, gozando en tu carnaval. La media luna anda diciendo que en el suburbio se puede soñar. Tierra de huarpes va resistiendo con sus ancestros de cañaveral. La media luna guarda poesía y un cancionero besando el farol, manos obreras tejiendo utopías en el Mendozazo, camina Ramón, esquina de Pedro Molina, los clubes no te han de olvidar, la luna risueña pedía que no se termine jamás, barriada de Pedro Molina, qué lindo era verte brillar, tu gente con ansia pedía que vuelva tu luz. ¡Qué hermoso! Andrés Musolino en voz, Martín Magallanes en guitarra, mendocinos. Al revés. Al revés. Martín Musolino. No. Bueno, es alguito de lo que van a escuchar mañana en la última edición de Será una Noche, en Los Dos Amigos, ahí en la calle, en la Alameda. ¿Cómo es la cuestión de las entradas? Las entradas es ir, sentarse, no llegar tan tarde, porque no se hacen reservas, es ahí quien va llegando, van ocupando mesas, y después de que canta el primer grupo, ahí pasamos siempre un sombrero y que hay una entrada sugerida de 1.500 pesos. Todavía tratamos de mantener un precio, porque bueno, la realidad, creo que hay siempre, en estos contextos, lo primero que se empieza a dejar son los espacios de disfrute, y queremos que siga siendo un espacio de disfrute. En ese sentido, la idea es que puedan ir, sentarse, comer, pasar un rato. Son largas noches también, no es que vas un ratito, sino que son tres grupos que puedes ir a tomar algo afuera, si querés un ratito, entrar. Es como un espacio tranqui, digamos, no es un teatro, es un bar. Chiquito el espacio también. Es muy chiquito. Es un lindo lugar para sentirse abrazado también. Sí, es verdad. Y eso también, que son tres grupos, por lo general, no sé, un repertorio de 7 temas cada grupo, así que hay para largo. Y después, a veces sucede también que quienes tienen ganas de seguir quedando, nos quedamos cantando, guitarreando, y se suma gente porque hay un montón de músicos que van a ese lugar. Y bueno, esa es un poco la magia también del espacio. Queda como abierto el micrófono. Claro, en el espacio hay una feria, ¿verdad? ¿Ustedes va a haber una feria mientras ustedes están tocando? Sí, un poco la idea con esta vez. Esta edición, claro. Sí. Claro. Entiendo. Que van a estar las obras de Belén, de Varinias. De Varinias. Que va a haber esta muestra de los flyers que hubo durante el año, y también va a llevar sus obras, que son hermosas. Claro, claro. Bueno, aprovechamos a la gente que nos está escuchando para comentarles que Los Dos Amigos es un espacio recopado, porque suelen haber muchos de este tipo de eventos, y también preguntarles por qué Los Dos Amigos específicamente. Creo que por eso que decís, como que se ha dado de hace un par de años que funcionan algunos ciclos. Funcionan en el sentido de que se juntan las personas, los artistas, para sostener espacios que cada vez cuestan más en este contexto, ni hablar. Entonces ya hay gente que va, Los Dos Amigos, sabiendo de qué se trata. Se han podido sostener espacios de laburo, básicamente. Ahí funciona la jam de jazz, volvió la zapada folclórica. Entonces nos parecía muy apropiado intentar mantener un ciclo con esas características en este espacio. Ahí nos comentan desde Instagram, que les mandan muchos saludos, hay mucha gente ahí también escuchando, que ahí en ese lugar también se filmó el video de Las Sobrinas de la Tía. Exacto. Ahí nos mandan a contar, alto lugar. Un también saludo. Las Santi suelen exponer en Los Dos Amigos, Las Santi. Sí, un gran espacio, ¿no?, de resistencia. Sí, a mí particularmente tengo un vínculo desde chico, desde que era muy chiquito, que estaba en la cuarta. Recuerdo que mis viejos me llevaban ahí los domingos a veces a comprar empanadas, y desde ahí que conozco al Marcelo, tengo ahí un gran cariño, Y vale decir que tenemos un tango para los dos amigos. Que pues, lo podemos llegar a cantar, tal vez, ya que le hicimos esta larga introducción a Marcelo ahí, que bueno, tiene una foto también que le regalamos, bueno, el año pasado en la muestra esta que inicial, hice una muestra de foto también en ese primer toque, y quedó ahí una foto expuesta de la esquina de los dos amigos, y que esa foto también derivó a una canción que se llama Esquina de los dos amigos, para que vamos a cambiar tanto las palabras. Así que si quieren podemos ir con ese tema. Pero totalmente. No estaba pensado, pero es que estamos hablando de... Donde cuentan los arrabales las historias de mostrador, donde brillan tristes mortales al crujir de un bandoneón. Traiga Marce una copa de vino, la garganta ya se encendió, que las penas son del camino y otro tango se estremeció. Esquina, los dos amigos, nostalgia del corazón. Hoy juegan en la Alameda con la 10 de Maradona. Esquina, los dos amigos, la copa ya se acabó. Bohemia de la Alameda, de las barras es el campeón. De amores y desencuentros, la guitarra tiene sabor. Entre cogollos y empanadas, siempre bancando al trabajador. Si las paredes hoy chamucharan, cantarían un milongón. Mil carnavales por la ventana, viva Cuyo en el bodegón. Esquina, los dos amigos, nostalgia del corazón. Hoy juega en la Alameda con la 10 de Maradona. Esquina, los dos amigos, la copa ya se acabó. Bohemia de la Alameda, que no se echó. De una, el Marce, de una. Sí, sí, sí. Sentí ahí una empatía. ¿Te echaron alguna vez los dos amigos? Sí, sí. Eso quiere decir que te quedás hasta tarde, sí. Que te gusta la guitarreada. Miren, yo por algo me parecías conocido de rostro. Era estudiante en la Oliván, del Pablo. Del profe de tango, y bueno, ahí estoy moviendo cablecitos a ver si nos acercamos el sábado a bailar una milonga con ustedes. Qué sería copado. Hermoso. También a veces sucede baile, es chiquito el ambiente, pero, o sea, el espacio es que pero es muy chiquito. Terminan bailando así, que está buenísimo también. Pero sí, he ido muchas veces a los dos amigos a distintos eventos y sí, me ha tocado el Marce. ¡Váyanse! ¡No hay mesa! Mira, en la frase, si fuiste a los dos amigos y no te echaron, vas a hacer turismo nomás. De una. Son invitados, nada más. Tal cual. Pero para ser amigo de la casa, te tiene que pasar. Aparte, también, bueno, para participar de este reconocimiento por territorio de cultura, la Alameda siempre ha sido un espacio de cultura desde hace mucho tiempo. En los 90 todo el arte estaba ahí porque estaba el Bellas Artes ahí a la vuelta, entonces todos los estudiantes, todos los artistas trabajaban en esos espacios. Ahí fue la primera Bienal acá en Mendoza de las Artes. No en Los Dos Amigos, sino en la Alameda y en la Biblioteca General San Martín. O sea, siempre ha habido como... La historia de Mendoza. Sí, de Mendoza está ahí, concentrada origen, ahí. Sí. Y bueno, yo creo que Los Dos Amigos, como vos decís, tienen un montón de fotos y de recuerdos de una época que el mar se mantiene. O sea, el mar se sigue en ese... Como que nunca salió de ese bucle de tiempo y está buenísimo. Vos vas ahí y estás en los 90. Pues es muy parecido estar en un bodegón porteño. Tal vez lo más parecido a esa sensación de... Bueno, se come así, acá si te gusta o no te gusta, es cuestión tuya, pero el espacio tiene su encanto. Aparte, a partir de lo que sucede. Nunca se ríe. Es muy raro. A veces le sacamos una risa. Ajá. Si le decimos, treno la pizza, Marcelo. De una. Me acuerdo el año pasado cuando estrenamos, acababa de salir campeón de Argentina y le dije, bueno, yo voy a estrenar mi canción, pero vos tenés que poner una de gala, y se puso la 10 ahí. Porque él sabía que era la 10 de Maradona, bueno, él tenía que estar con ese personaje, ¿no? Sí. Le mandaba un abrazo, Marcelo. Un abrazo, Marce. Y hablando de canciones, ¿cómo es el momento de componer? ¿Quién compone? ¿Cómo es la cuestión? Yo, principalmente las letras, las melodías, son originarias mías. Y sucede, hay una magia que va al encuentro con guitarristas que componen toda la parte musical de la magia de las guitarras. Me parece que esto no sonaría así solo. Creo que las canciones también hay como momentos donde la creatividad está ahí para expresar cosas, para decir cosas, y también encontrarse con otras personas que como que anidan eso. Es lo que también hace que eso surja, digamos, también. Y ahí eso, no paro de agradecer siempre el rol que ha tenido Andrés, decirle, che, esta canción, está buenísima, güey, le podríamos hacer esto. Y de la nada te hace todo eso con la guitarra, güey, yo flasheando tiempo esas letras. Hay algo de las letras que aparecen, es que si pudiera hacer como una síntesis, hay canciones dedicadas a personas, hay canciones dedicadas a espacios. Bueno, soy geógrafo, entonces como que todo lo veo un poco como un poco el espacio, la historia de ese lugar, lo que sucede. Tenemos canción a nuestro barrio también, a San José, y hay varias letras de todo. De hecho, el sábado estrenamos otra y no sé cuántas tenemos ya, son un montón. Deben ser como 11, 12 canciones que no están grabadas. O sea que esto se va a escuchar, tal vez haya algún videíto que hemos subido, pero bueno, tiene un año y ha sido un poco pasar esa prueba. En mi caso particular, estar con dos guitarristas con una trascendencia, que tiene una larga trayectoria, digamos, en guitarras, guitarrón, el Leo Martínez. Yo siempre venía más del palo de cantar en murga, y animarme a cantar solo fue todo un desafío lindo, encontrarse con uno mismo y decir, bueno, ¿puedo hacer esto? No, sí, bueno, y al final hay que hacerlo. Porque... Aparte de la murga, que es escucharnos entre todos, un equipo ahí de voces en donde vos equilibrás la voz de otro y de repente te encontrás con que nadie equilibra la tuya. Así, total. ¿Y hace cuánto que te mandaste? Un abrazo, claro. De una. ¿Hace cuánto que canto así solo? Solo. Solo un año. La murga canto claro. Hace 11 años. Uh-huh. Wow. Ya antes cantaba en coro, pero así animarme a cantar solo, sacar ese, decir, ay, yo canto esto y escuchar de grabado desde el año pasado, sí. Recuerdo un día que llegué ahí a la Escuela Olivar y le dije a Andrés, hoy tengo alma de tango. Y justo no había ido nadie a la clase de guitarra y estábamos los dos y terminaron cantando un tango, ¿cuál era? Gira, creo que era. Y se lo cantamos a la celadora. Y dijo, vos podés cantar tango, me dijo. Ay, qué gracioso. Es que, y cómo es, bueno, creo que sé de cuál de todas están hablando. El maestro. De la que está ahora, ¿no? La portera. No. ¿No es ella? No, esta era Gladys. Ah, bien. Grandes compañeras y compañeros están en la Escuela Oliván, que mirá, que somos ahí. Es un núcleo también de arte. Sí, cuna también, ¿no? Sí, una cuna. Sí. Totalmente, desde muy chiquititos, porque hay espacio para las niñas también. Y bueno, estamos haciendo sin querer una invitación a inscribirse a la Oliván para el año que viene. Con y a las clases Musolino. Del profe Musolino. Todas las que hay de todo. ¿No? Hay de todo y son gratis. Gratis, gratis. Y las muestras, cantábamos, tocábamos con gente jubilada y unos niños que la rompen. Que la rompen. Tenía la guitarra, la hacía hablar, digamos. Y es lo maravilla de la escuela pública, ¿no? Totalmente. A algunos les molesta. Aparte, para poder cerrar, hicieron una peña y hubo un montón de eventos por el final del cierre de año, que son las muestras. Sí, sí. Recopado. ¿Estuvieron en la peña ustedes? Sí. Claro, con tu clase. Con los grupos claro, de guitarra. Claro, con el grupo de guitarra. Sí, entre sí. Otros grupos, talleres de canto. Bueno, a mitad de año se hizo la milonga. Sí. En el Cedris. Fue recopado, recopado. ¿Estuvieron ustedes en lo de la milonga también? Sí, también. Con... ¿Ustedes fueron los que tocaron? Sí. Ay, mira, tuvimos el mismo espacio, claro. De niñas y adolescentes. Claro. Ya que estamos, Andrés, si querés contarnos, bueno, un poquito, que además de esta formación tenés otra, contarnos un poquito de tu carrera musical. Así y como está bueno un con, par de... con el Martín y la Luli, estamos en este proyecto que ha sido muy importante este año como escuela también de experimentar algunas situaciones. Estoy con el Club Atlético Guitarrita, que también abraza un repertorio ahí tanguero, milonguero, cuyano. Y que también no venía haciendo cosas con el tango y de repente apareció muchísima gente que se vincula con esta música y se vincula de una manera muy solidaria y muy generosa. Muy por contrario de lo que yo en un momento tenía una idea que era como de espacio más cerrado, todo lo contrario. De hecho, este año en el ciclo pasó eso, que pasaron muchísimas personas por el ciclo y quién más generosa que otra. Y nos llevamos muchas lindas experiencias. Y después estoy con mi compañera que es flautista, que tiene un dúo que se llama Jacinta, que hacemos música ahí de la casa, músicas nuestras. Y estamos con eso, viendo que... ¿Qué pasa en este contexto con este trabajo del arte, de la educación que no escapa a esto? Así que bueno, son espacios también de resistencia, si se quiere. Totalmente. Trincheras. Trincheritas. Bueno, no sé si por la hora quieren ir tocándonos alguna cancioncilla. Sí, que toquen otra. Bueno. ¿Hacemos la despedida o vamos con varias cancioncitas? No, que toquen una y volvemos. Y volvemos. ¿Qué tenés ganas? Y podemos ir con... ¿Qué es? ¿Una canción más? ¿Tenemos? El mago de las llaves. Ando medio resfriado, se nota. Bueno, ese otro... Otra resistencia más, ¿no? Ir a tocar resfriado. Sí, también porque se nos bajan las defensas, ¿no? Bueno, es muy difícil abstraerse, ¿no? De lo que está sucediendo. No solo eso, los cambios climáticos. Y sí, bárbaro. No, pero no hay cambio climático, ¿cómo? No manzana. Bueno, esta canción Michael. Que vamos a cantar, hay una consigna que le damos siempre a la gente que está ahí, es que, bueno, si uno salió de su casa y quiere volver para entrar, ¿qué tiene que tener en el bolsillo? La llave, bueno, esta canción se llama El Mago de las Llaves y las pueden sacar de su bolsillo porque nos pueden acompañar con una percusión así como les salga. Siempre se arma como una orquesta de llaves, porque bueno, vengo de una familia de cerrajeros que saben manejar bien las llaves, vamos a decir. Y bueno, va ahí, al Mago de las Llaves, esta canción. Para el fin algún mango así ganar. El destino dibujó una cerradura. Un oficio de por vida fue a forjar. Es la historia de un tipo laburante que a ganzúas aprendió. aprendió a dominar. Los candados se relamen lentamente cuando viene con sus manos a atacar. Abra puerta, Roberto, sos un mago de verdad, contagiando al poder de la paciencia. Esta tarde otra gente va a salvar. Abra puerta, Roberto, vamos, no deje de intentar. Los clientes lo miran impaciente, mira, el pestillo otra vez va a destrabar. La y la ra y la ra, la y la ra y la ra, la y la ra y la ra, la y la ra y la ra. El cerrajero de las calles mendocinas todo el día va desafiando al azar. En la semana se repite la rutina y los domingos a su boca va a alentar. Son las llaves su más linda travesura, son las mañas los partidos por ganar. Hoy sus hijos continúan la aventura, pero a él nunca lo van a jubilar. Abra puerta, Roberto, sos un mago de verdad, contagiando el poder de la paciencia. Esta tarde a otra gente va a salvar. Abra puerta, Roberto, vamos, no deje de intentar. Los clientes lo miran impaciente, mira, el pestillo ya se abrió. Vamos a festejar. ¡Ah, qué bonito! Bueno, chicos, muchas gracias por haber pasado por la MOC. Y si quieren, recordemos la invitación. Cuéntenos quiénes van a estar este sábado. Bueno, muchas gracias primero acá a la MOSCI por estar siempre, dar otra noticia. Yo siempre voy en el auto ahí, voy buscando radios, me aparecen como 80 religiosas y dos o tres que dicen algo interesante. Y bueno, entre eso está la mosquitera. Y bueno, es una buena compañía para quien estamos andando. O en la mañana en la casa, qué sé yo. Y bueno, ¿es este sábado? ¿Me ayudas? Sábado 23. 23. 23, sí. Y la décima edición del ciclo Será una Noche, que vamos a estar Martín Magallanes junto con Leo Martínez y conmigo, Lulia Secas, Diego Araneda, de nuevo el pesado de mi persona. Juega titular siempre. Y después está como dúo invitado Melissa Budini y Pablo Budini. Impresionante, la verdad, por 1500 pesos. Ni un kilo de pan, no come harina, verdad, que le hace mal. Ni una cerveza, tal vez, por 1.500 pesos. No. Así que es tremendo, impresionante, es una excelente. Es a las 22. Lo más puntual posible. Sabemos que en Mendoza cuesta eso la impuntualidad. Es verdad. Por lo general, los sábados, los viernes, a veces lo hemos hecho los viernes, y los viernes como que se te retarda un poco. Pero los sábados, a las 22, ya tenés casi lleno el bar. Y así que, si quieren ir, estar ahí, están más que invitados. Aparte, sí, es verdad, puntualidad importante por la cantidad de mesas. Ahí está el Marce todo el tiempo con la silla de los dos lados mirando dónde hay mesa. Se comparten mesas, se hacen mesones grandes, así. Sí, sí. Se hacen mesones. Bueno, entonces nos encontraremos ahí, ya están respondiendo los compañeros del Oliván. Ahí vemos si... Nos pueden seguir en redes también. O sea, tenemos el Instagram de Será una Noche. Será una Noche, así sale. Y después en los Instagram en particular, no tenemos un Instagram del grupo, pero bueno, se pueden enterar ahí por si siguen a Lulia Seca o a Tincho Maga o a Andrés Mussolino. No te gusta mucho usar el Instagram. Me bajé. Te viniste a Bermejo y te bajaste. Bueno, saludamos a los que nos han seguido en Instagram. Vamos ahí a publicarles todo en las redes para que lo puedan volver a ver y volver a disfrutar de. de estas canciones hermosas que nos han traído de autor. Bueno, me imagino que los demás también. Va a ser una noche, será una noche y de autor. Así que, y a precios popular, ¿qué más pedir? Nada, encontrarnos ahí, hacernos fuerza para esto. Bueno, todas estas cosas que nos hemos ido enterando este año, lo que nos enteramos ayer, que nos ha dejado, la verdad, en shock. Veníamos contentos de la posibilidad de hacer la marcha, de que el protocolo no le duró mucho. No le duró nada. Y bueno, y alentamos también a encontrarnos también en esos espacios. Recuperar la calle. Los espacios de laburo también, ver de hablarnos con nuestros compañeros, compañeras. Y a ver qué hacemos frente a esta situación, que Dios mío. Sí, sí. Y es parte de una batalla también bastante cultural, diríamos, como allá hay un discurso que, ¿cómo sucede esto? Bueno, hay que de cada lugar de trabajo discutirlo y, bueno, la realidad misma nos va a dar la razón de alguna manera con esto. Totalmente. Pero bueno, gracias. Gracias por el tango culano también. Viva. Tal cual.